Hola, ¿me da un chocolate blanco, grande? ¿No quiere una corbata? No. ¿Por qué no? ¿Qué sé yo? Quiero un chocolate grande, blanco. ¿Pero se puso a pensar si no quiere una corbata? No lo pensé. Quiero un chocolate. Entonces quizá quiere una corbata y no lo sabe. Sí, quizás no. Sé que quiere un chocolate. ¿No tiene un chocolate? Ese no es el punto, mi amigo. Ahora usted tómese unos segundos para pensar si quiere o no una corbata. No, es que no quiero. Yo creo que sí, mire. Esta sale $45. Se la dejo a 45 pesos. Sí, es que... ¿No le gusta? Sí, es muy linda. Entonces, ¿qué espera? ¡Quiero un chocolate! Y yo no quiero que desaproveche esta oportunidad. Tengo en varios colores. Mire, rosa, azul, verde. ¿No se ven preciosas? ¿Dónde va a encontrar una corbata así? La verdad que son lindas. Y muy baratas. Sí, no lo puedo negar. Bueno, ¿quiere dos o tres? No, una sola. Le dejo tres al precio de dos. O dos al precio de tres. No quiero tantas. Bueno, por ser usted le dejo dos al precio de dos. No lo puede dejar pasar. La verdad que no. Bueno, deme dos. Acá tiene. Un momento, me dio una azul y una rosa. ¿No tiene más colores? ¿No puedo elegir yo, acaso? Sí, perdón. Me quedan verde, coleta y oxímoron. Deme una oxímoron y una azul. Por Dios, se piensan que uno es idiota.